Bueno, la actividad que estamos pensando para llevar adelante en el dentro de las acciones que venimos articuladamente trabajando con el Parque Industrial Cañuelas y con las industrias en general de Cañuelas es o está orientada a la presentación del Programa Federal de Acciones Sustentables y para actividades productivas. La idea de este programa que está, digamos, brindado por una articulación entre el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la Provincia de Buenos Aires, el Consejo Federal de Inversiones y Universidades, en este caso la Universidad Arturo Jauretche, es poder impulsar acciones sustentables y en aquellas empresas, industrias, que tenemos varias en el partido de Cañuelas que están llevando a cabo acciones de este tipo, mejorar la calidad ambiental. Por eso también van a estar presentes representantes del Ministerio de Ambiente de la provincia. La idea es poder invitar a empresarios, a industriales que lleven adelante procesos de mejora continua, procesos vinculados a la economía circular, a todas las acciones que tengan que ver con lo que nosotros llamamos triple impacto, o sea, la posibilidad de atender las dimensiones social, económica y ambiental. Bien, ¿podrías mencionarnos algunas de las empresas que van a estar en esta charla? Hasta ahora nosotros estamos en el proceso de convocatoria. Ya tenemos algunas que están presentes, por supuesto, mercado agroganadero, algunas industrias pymes de nuestro distrito, pero la idea es bueno, aprovechar esta oportunidad también para invitarlos. Es abierto, lo único que tienen que hacer es comunicarse con nuestra Secretaría de Producción para simplemente tener la asistencia de las personas que van a participar. Bien. Y esto va a ser el jueves 18 a partir de las 10:30 de la mañana. Bien. Bueno, nos decías que es una charla también informativa principalmente en las que luego se les ofrece, ¿no? Un plan relacionado a lo que tiene que ver con lo sustentable y demás para que las empresas puedan evaluarlo y aplicarlo. Exacto, con diversos objetivos, ¿no? Por un lado, la concientización, el uso eficiente de los recursos, la mirada de la sustentabilidad en los procesos de las industrias, la posibilidad de impulsar la economía circular, pero también algunos aspectos vinculados a la normativa ambiental, los beneficios que las empresas pueden, a los que pueden acceder, el financiamiento, el Consejo Federal de Inversiones impulsa fuertemente el tema del financiamiento a aquellas empresas que se sumen al Programa Federal de Acciones Sustentables para Actividades Productivas.